La verdad no sé cómo empezar. Creo que ya llegó el momento y te lo tengo que explicar. Ya sin más te lo voy a decir, me voy a ir. Y aunque sea difícil de entender, lo hago por ti. No tengo por qué pedir perdón. No me voy porque yo quiera, me voy porque es lo mejor. No me tienes que decir adiós, yo volveré. Tú vas a extrañarme, te juro que yo lo haré. No importa que yo me vaya, tu recuerdo se hace más fuerte. Cuando algo es dueño de tu mente, es imposible de olvidar. Y aunque ya no esté contigo, te juro que volveré a verte. Siempre sabré cómo te sientes, porque voy a estar igual. Siempre llévate en el alma esta canción. Yo te prometo una maleta llena de canciones, y si me esperas traeré razones para que tú me quieras más. Y cuando vuelva te prometo amor, que nunca siempre voy a estar. No importa que yo me vaya, tu recuerdo se hace más fuerte. Cuando algo es dueño de tu mente, es imposible de olvidar. Y aunque ya no esté contigo, te juro que volveré a verte. Siempre sabré cómo te sientes, porque voy a estar igual. Llévate en el alma esta canción. La verdad no sé cómo empezar. Creo que ya llegó el momento y te lo tengo que explicar. No importa que yo me vaya, tu recuerdo se hace más fuerte. Cuando algo es dueño de tu mente, es imposible de olvidar. Y aunque ya no esté contigo, te juro que volveré a verte. Siempre sabré cómo te sientes, porque voy a estar igual. Siempre llévate en el alma esta canción. Oh, oh, oh, oh.